Sean todos bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos. Están escuchando el episodio número 3 de Punto MX, el podcast. Hola David, ¿cómo te encuentras? Es un gusto y un placer estar compartiendo los micrófonos contigo. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas estos días, estos 15 días que hemos dejado de estar subiendo el programa? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Pues aquí, con todas las ganas, dispuestos a iniciar con el episodio número 3 de este podcast. Me da mucho gusto a mí también estar compartiendo micrófonos como en el episodio anterior. Y pues aquí he estado en esta semana preparando para que este episodio, el número 3, les agrade todavía muchísimo más que los anteriores, que pues han tenido su buen éxito. ¿O tú qué opinas, Laura? Pues la verdad que sí. Bueno, a mí por mi parte no es porque nosotros lo hagamos, pero a mí me ha parecido súper fabuloso. Y la verdad que me da muchísima alegría que muchos amigos, gente que tal vez conozcamos y otra tal vez nada más conoce nuestras voces por medio de lo que es el Punto MX, el podcast, pues pueda darnos esas cosas que tal vez nos hagan falta como programa, pero de corazón muchísimas gracias. Van a ver que cada vez vamos a estar mejorando. Y todos esos consejos que me hicieron llegar a lo largo de estos 15 días van a ser puestos en práctica. ¿O qué dices tú, David? Sí, pues vamos iniciando y más que nada ustedes, los oyentes, son los que nos están fortaleciendo con todas esas recomendaciones que nos hacen para mejorar. Y pues aquí estamos con toda la disposición para echarle todas las ganas del mundo. Pues cómo no, vamos a mandarles unos muy cordiales saludos a algunas de esas personas que son nuestros compañeros y amigos. Por ejemplo, vamos a mandar un saludo a Alejandra, alias Tiffy, a Claudia, alias Fede, Federica, la Pitufresa, a Claudia Miti, la tocaya de la otra, a Cristina, Cristi, Pistina, y Anita, como no, también un fuerte abrazo y un saludo. ¿A quién más vamos a saludar, Laura? Pues así, mandándoles un besito muy especial, lo que es a Fer, al Oso, a Juan Pablo, a Ramón, que la verdad que es un seguidor muy fiel, sí, del podcast. A esto sí, con todo mi corazón, a una gran amiga y a mi hormiguita hermosa, a Eva, a la Gordis, ¿por qué no? Sí. A Esme, aquellas micheladas riquísimas. Y eso que no es promoción, ¿eh? A Caro también. Y también así inmensamente quiero mandar un saludo muy cordial a todos los alumnos de octavo semestre de la carrera de Derecho del CUSI. La verdad que son los mejores. Van a salir siendo los mejores abogados. Sí. Entonces, pues ahí les va un saludo a todos y a cada uno de ellos. Y también a las personas que nos falta aquí mandarles el saludo, pues al igual reciban un cordial saludo de nosotros. Sí, a todos ustedes, queridos oyentes, que pues no los conocemos en persona, pero también como no, les mandamos un muy cordial saludo. Ahora sí, David, dinos qué va a haber en este nuevo episodio del podcast, que es el episodio número 3. Sí, como no, Laura, en este que es el episodio número 3, viene cargado de unas temáticas que van a disfrutar, la mera verdad, muchísimo. Por ejemplo, esos tradicionales chistes que les alegran el día, datos curiosos que hoy vienen mucho, muy interesantes, las reflexiones, muy buenas las reflexiones. ¿Qué más, Laura? Pensamientos, consejos prácticos, porque mira, no es por nada, esos consejos prácticos, tenemos que mandar un saludo a un doctor, ¿verdad? Que el cual por el momento omito el nombre, pero que nos hizo llegar un par de libros que se llama Ayuda en Caso de Urgencias, que es un manual para todos. Esperemos que pues hacerle un poco de promoción, porque es algo que es un manual tan pequeño, pero que puede en muchas ocasiones salvarnos la vida y que vienen muchísimos consejos prácticos. ¿Y qué, David? ¿Cuál va a ser en sí el punto culminante de este podcast? Y ese punto culminante, mi querida Laura, va a ser el tan esperado concurso de chistes. ¿Y sabes qué, David? La verdad que yo me sorprendí de tantísima gente, sí, que mandó sus chistes. La verdad que yo decía, no inventes, mis chistes no han nada que ver, ¿verdad? Porque los de ellos sí, la verdad, están dignos de una guerra de chistes, sí. Y no estamos nombrando ningún programa de televisión, no era coincidido. Así es, entonces la verdad que sí hubo muchísima gente y mil gracias, dando también una felicitación, un agradecimiento a la, sí, gente que nos apoyó en este concurso. Y pues dinos de David, haz de conocimiento a todos los podcasters que nos están escuchando ahorita, ¿cuántos concursantes al final pasaron? Miren, de todos los participantes que enviaron su chiste, nos tuvimos que ver en la tarea y en la necesidad de elegir los que nosotros consideramos los mejores chistes. Entonces, para no hacer tan largo toda esa competencia, decidimos poner solamente los 4 mejores chistes. Así es, David, solo 4 de ustedes, de las personas que nos están escuchando, solo 4 van a entrar a esta terna de estar concursando en este podcast. Entonces, pues, adelante, demos la más amplia apertura. A ver, David, pero yo creo que esas 4 personas que todavía ni se imaginan quiénes son, ¿verdad? Pero pues también hay que alentarlos y decirles cuál va a ser en sí el premio que ellos van a ser acreedores, la personita que gane el concurso de los chistes. Sí, como no, Laura. Y además ese premio es una de las novedades de este podcast que se dará a conocer en este episodio. Y estamos hablando de que ya se va a quedar en hora en adelante para el podcast esa novedad y ese premio. Y es una nueva sección que tendrá la página de nuestro podcast que se llamará El Salón de la Fama. En el Salón de la Fama estarán todos los ganadores de los concursos que vayamos realizando a lo largo de estos episodios del podcast. Este consistirá en un como reconocimiento gráfico que estará con el nombre, tal vez con la foto si no le hacen llegar del ganador. Y ahí va a estar, pues quedará para la historia, para que ustedes inviten a sus amigos a que vean: aquí estoy en el Salón de la Fama. Así gané, es, David. Gané tal concurso en tal episodio. Pero David, yo tengo una duda. A ver. Nosotros también podemos concursar. Porque la verdad que este podcast va a estar cargado de chistes muy, muy buenos. Y pues a mí también me encantaría esa novedad. Me parece súper fabulosa. Y pues ojalá que también a los que nos están escuchando les parezca de la misma forma. Y pues que gane el mejor, simplemente. Sí, pues a quién no le va a gustar quedar ahí plasmado en el Salón de la Fama. Y más que nada en este que es la primera competencia, que será el concurso de chistes. Y también, una vez más que estamos hablando de las novedades de este podcast, también no sé si han escuchado o si habrá notado ya que en cada inicio del podcast hay una sintonía que se escucha muy alegre, muy alentadora, desde luego, para dar inicio a cada podcast. Esta sintonía se llama Parchita. Qué nombre tan curioso, ¿verdad? Parchita, sí, muy curioso. Se llama Parchita y la interpreta el grupo La Guarapita. Entonces, ahorita en estos momentos los vamos a dejar con la sintonía de Punto MX, que se llama Parchita, para que la escuchen completa y vean qué tal se les hace. La verdad que es una muy buena canción y pues los vamos a dejar con ella, Laura. Así es, David. Luego, imagínate, está tan súper movida y así como que original, que hasta para tono de celular estaría fabuloso, ¿no? Bueno, yo lo digo, David, porque lo he escuchado en tu celular, ¿verdad? Pero sí. Pero así, ahora sí, como dicen, échame la música y esperemos les guste esta canción de Guarapita. Sí, los dejamos con la sintonía.mx, Parchita, y regresamos. Parchita, bien linda, bien rica, suavecita. Me llevaron una parchita. Y pues aquí quedó el tema Parchita del grupo La Guarapita. Esperamos de corazón que les haya agradado, ya que pues es una música muy alegre, muy divertida, muy movida, muy creativa y además, sobre todo, es música libre. De manera que ustedes la pueden descargar, esta y muchas más canciones de sus álbums que ya llevan varios, en la página guarapita.net, la cual dejaremos el correspondiente enlace en la página de este podcast. Y pues de ahora en adelante y desde el episodio número 1, es y será y fue el tema de la sintonía oficial de .mx, el podcast. Los invitamos a escuchar todas sus canciones que ellos tienen ahí disponibles desde su página que ya les mencionamos. Y después de haber escuchado esta canción de la sintonía oficial de .mx, el podcast, daremos inicio a la primera sección que será frases y reflexiones. De veras esperamos que les gusten y comenzamos. La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. De autor Francis Bacon. Amigos son aquellos extraños seres que nos preguntan cómo estamos y se esperan a oír la contestación. De autor Ed Cunningham. Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela. De autor Pitágoras. A las personas les interesa nuestro destino exterior, el interior solo a nuestro amigo. De autor Heinrich von Kleist. Un hombre y una mujer verdaderamente enamorados es el único espectáculo de este mundo digno de ofrecer a los dioses. De autor Johann Wolfgang von Goethe. Amor y deseo son dos cosas diferentes, que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. De autor Miguel de Cervantes Saavedra. En el amor no existe libre albedrío. Nadie puede decidir de quién va a enamorarse. De autor Alejandro Dolina. El hombre que no ha amado apasionadamente ignora la mitad más bella de la vida. De autor Stendhal. Una respuesta honesta es señal de una verdadera amistad. De autor Anónimo. Lo malo del amigo es que nos dice las cosas desagradables a la cara. El enemigo las dice a nuestras espaldas y como no nos enteramos, nada ocurre. De autor Luis Charles Alfred de Musset. Entre un hombre y una mujer, la amistad es tan solo una pasarela que conduce al amor. De autor Jules Renat. El amigo leal se ríe con tus chistes, aunque no sean tan buenos, y se conduele con tus problemas, aunque no sean tan graves. De autor Arnold H. Glasso. Pues aquí me gustaría enmarcar en esta última pensamiento que yo tengo muchos amigos leales. ¿Por qué será? Porque no sé, pues por mis chistes. Eso sí. Pues aquí quedaron estas fabulosas y emotivas reflexiones. Esperamos que hayan sido de su agrado. Yo la mera verdad me identifiqué con muchas de esas frases tan profundas. No sé, ¿tú qué opinas, Laura? La verdad que sí, a mí hay muchas de estos pensamientos que me llegan en lo más profundo de mi corazón. Y más aparte, ¿por qué? Porque hay unos que al momento de escucharlos, no sé si les pasa lo mismo a las personas que nos están escuchando, pero escuchamos un pensamiento y se nos viene alguien a la mente. O sea, nos imaginamos el rostro de alguien y me ha pasado con varias de estos pensamientos. La verdad que es tan hermoso sentir esto, sentir que hay personas que plasman cierta escritura, pero esperando y no, es como si, como a veces una canción que uno escucha que dices... Esa canción está como si yo la hubiera escrito, ¿no? Sí, ¿te ha pasado? Sí, así es. Entonces, así me pasa con estos pensamientos. La verdad que esperamos pues hayan sido del agrado de cada uno de ustedes. Sí, pues esperamos que les hayan gustado y más que nada pues que les lleguen a lo más profundo de su corazón como así nos llegaron a nosotros. Y pues sí es cierto que muchas veces nos identificamos más con una frase o con otra que otras veces recordamos más a una persona que a otra, como pues aquí en varias de estas frases, pues yo te identifiqué a ti, Laura. Muchísimas gracias, Daride, de verdad te lo agradezco. Y pues vamos dando entrada a lo consecutivo. Vamos dando entrada a lo que es a dos hermosísimas reflexiones. Una es en cuanto a la vida y otra es en cuanto al tiempo. Ojalá que puedan poner la máxima de sus atenciones. Y la verdad, estas palabras pongan en sí en ustedes un granito de arena, el cual pueda florecer y pueda cambiar nuestra forma de ver la vida. Sí, así es, esperamos que les gusten, que sean de su total agrado. Hoy es el tiempo. Imagina que existe un banco que cada mañana acredita en tu cuenta la suma de $86,400. No arrastra tu saldo día a día. Cada noche borra cualquier cantidad de tu saldo que no usaste durante el día. ¿Qué harías? ¿Retirar hasta el último centavo? Por supuesto. Cada uno de nosotros tiene ese banco. Su nombre es tiempo. Cada mañana, este banco te acredita 86,400 segundos. Cada noche, este banco borra y da como perdido cualquier cantidad de ese crédito que no hayas invertido en un buen propósito. Este banco no arrastra saldos ni permite sobregiros. Cada día te abre una nueva cuenta. Cada noche elimina los saldos del día. Si no usaste tus depósitos del día, la pérdida es tuya. No se puede dar marcha atrás. No existen los giros a cuentas del depósito de mañana. Debes vivir en el presente con los depósitos de hoy. Invierte de tal manera de conseguir lo mejor en salud, felicidad y éxito. El reloj sigue su marcha. Consigue lo máximo en el día. Para entender el valor de un año, pregúntele a algún estudiante que perdió el año de estudios. Para entender el valor de un mes, pregúntale a la madre que alumbró un bebé prematuro. Para entender el valor de una semana, pregúntale al editor de un semanario. Para entender el valor de un día, pregúntale a los amantes que esperan encontrarse. Para entender el valor de una hora, pregúntale a quien debe cuidar a un enfermo. Para entender el valor de un minuto, pregúntale a una persona que perdió el último tren. Para entender el valor de un segundo, pregúntale a una persona que evitó en un instante un accidente. Para entender el valor de una milésima de segundo, pregúntale a la persona que ganó una medalla en oro en las Olimpiadas. Atesora cada momento que vivas y atesóralo más si lo compartes con alguien especial. Ayer es historia, mañana es misterio, hoy es una dádiva. Por eso es que se llama el presente. Por eso disfruta del presente sin prohibiciones y ama inmensamente cada momento de tu vida. Nos conformamos en vez de arriesgarnos, sin pensar que cada día que pasa no volverá. Nada está escrito, nada es imposible, ni siquiera posible. Todo depende de nuestra voluntad, de esas fuerzas que nos salen de dentro. Decir de adentro es decir que puedo afrontar cada desafío. Tenemos el poder cuando estamos convencidos, cuando estamos decididos, cuando de verdad queremos algo. No hay obstáculo capaz de imponerse. Si queremos, podemos llegar más lejos. Si queremos, podemos llegar más alto. Si queremos, podemos hacer lo que sea. Solo hay que proponérselo. La vida es algo hermoso, siempre y cuando la hagas a tu manera, sin dejar que nada ni nadie opine por ti, que se mete en tus asuntos queriendo arreglarlos. Nunca dejes que nadie te arruine la vida. La vida es una sola. Vívela paso a paso y no dejes de hacer nada. Probablemente te arrepientas y cuando te des cuenta será demasiado tarde. Tampoco dejes de vivir los sueños y las ilusiones. Sin ellos, la vida no tiene sentido. Trate de ir siempre de frente, sin vueltas. No confíes en toda la gente que te rodea. A veces piensas que es la mejor persona del mundo y en realidad es un verdadero enemigo. Anda siempre con la verdad, por más dolorosa que sea. De todas formas, vale mucho más que una mentira. Si algún día te sientes solo y sientes ganas de llorar, hazlo. Muchas veces ayuda a que te desahogues. Ante cualquier problema, no huyas por miedo a enfrentarlo y nunca te olvides de esto. Lucha como si fueras a vivir siempre y vive como si fueras a morir mañana. Pues ojalá que esta reflexión haya sido de su total agrado para ustedes, haya sido emotiva, porque pues la verdad, nosotros somos los que dirigimos nuestro camino. De nosotros solamente depende si tenemos éxito, si fracasamos. Solo hay que tener esa voluntad, ese propósito de salir adelante, de no perder el tiempo, de arriesgarnos, de poner todo de nuestra parte, vivir siempre nuestra vida al máximo, al 100%. Y con toda la decisión de que sabemos que no estaremos aquí para toda la vida y que cada instante que aprovechemos debemos de poner todo lo que esté en nuestro alcance para llegar a tener el éxito deseado. Fíjate, David, que en esta reflexión que pues con todo el corazón expuse ante ustedes, la verdad que tiene muchísima veracidad lo que significa el tiempo. A veces amanecemos y no sé, de repente pues nos sentimos de mal humor y salimos de nuestra casa, nos dirigimos al trabajo y vamos de mal humor. Después, si estudiamos, vamos a la escuela, vamos de mal humor. Y después vamos a cenar y vamos de mal humor y dormimos de mal humor. Pero entonces nunca sabemos de dónde se desprende el mal humor, pero no fuimos capaces de en todo el día ponernos a pensar de dónde provenía y mejor el hecho de cambiar. ¿Sabes que me siento de mal humor? No sé por qué, pero yo le voy a dar otra cara a ese sentimiento y de repente cambiar y empezar a ver las cosas bien. No sabemos cuándo vayamos a morir y a lo mejor es algo que nos aterra a todos, perder un ser querido. Pero como les decía en el episodio número 2 del podcast, ¿por qué esperar a que una enfermedad venga e invada a algún ser querido para ahora sí decirle lo que significa para nosotros, lo mucho que lo amamos y lo orgulloso que estamos de que así sea? ¿Por qué tenemos que esperar eso? ¿Por qué no hacerlo hoy? Si nos da vergüenza, si nos da pena la reacción de la otra persona, nunca vamos a saber si así va a ser cierto. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho. Las palabras Dios las hizo para decirlas, para expresar lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Entonces hay que utilizarlas, no hay que utilizarlas para echar veneno en contra de otras personas, no hay que utilizarlas para ofender, para dañar, para lastimar, para blasfemar. Hay que utilizarlas para dar y hacer amor. Entonces hay que vivir nuestra vida tan intensa como si hoy esos 86.400 segundos que hoy en este día desaparecen podamos hacer algo diferente. No ocupamos que en un día pase algo extra normal para que sea un día diferente y siempre recordado. Un día normal puede ser completamente extraordinario. Entonces esta es mi reflexión y pues esperamos ambos, David y yo, que estas reflexiones pues en verdad queden impregnadas en ustedes y puedan hacer un cambio en la forma de pensar. Ahora sí, David. ¿De qué es momento? De la esperada sección de chistes. Chistes, chistes, chistes. A ver, vamos a dar inicio con el primer chiste. Había una vez un hombre tan flaco, pero tan flaco, Laura, que limpiaba las mangueras por dentro. A ver, David, ¿tú sabes por qué la Virgen está siempre de pie? ¿Por qué? Porque el que se fue a la villa perdió su silla. No manches. A ver, ahí les va otro. Había una vez una señora que llama a un electricista y le dice: señor, ¿podría venir a arreglar el timbre de mi casa? El señor responde: claro, señora, deme su dirección. Señora, en este momento voy saliendo para allá. Pasa una hora y media y el señor nada que llega. Entonces la señora decide llamar al hombre por el celular. Suena el celular y el señor responde: buenas tardes, ¿qué desea? Y la señora le dice al señor: ¿piensa usted venir o qué? Pero señora, si tengo una hora tocando el timbre y usted que no me abre. Llega un señor a un puesto de pollos y dice: oiga señora, ¿me da un cuarto de pollo? Y la señora le da una jaula. Ay, ya hiciste que me acordara de otro, de ese de... Primer acto. Llegan a un hotel dos muchachas mientras que el reloj marcaba la 1:45. Segundo acto. Le solicitan las muchachas una habitación al recepcionista del hotel. Y tercer acto, les da las llaves y se van a su habitación. A ver, Laura, ¿cómo se llamó la obra? Pues no sé, ni la entendí. Se llamó Un cuarto para las dos. Ahí les va otro chiste. Ah, pues está Pinocho allá en su casa. Entonces de repente llegan y tocan. Y dicen el de afuera: Pinocho, ¿talle peto? Sí, desde hace ratito. Está bueno. Pues están dos compadres. Uno de ellos es tartamudo y el otro tenía una gran depresión, ¿verdad? Entonces llega y le dice: ay, compadre, ¿cómo ves lo que me pasó? Pues fíjese que mi esposa me abandonó, pero así me abandonó de abandono total. Se llevó a las niñas, se llevó hasta el perro, se llevó los muebles, la estufa, se llevó todo, me dejó en la ruina. Ay, ¿cómo ves, compadre? No sé qué hacer. Y de repente le responde el compadre tartamudo: yo que tú la mandaba a chingar a su madre. Y le responde el compadre: no, pues para ti es fácil decirlo. Ah, qué bueno chiste, la mera verdad. Ahí te va otro más levesón. Resulta que era un señor que era tan feo, pero tan más feo, que una vez quiso subir su foto al perfil del Facebook y lo detectó el antivirus. A ver, ahí les va otro. Resulta que iba un abogado con su hija, la llevó a una nueva hacienda que tenía y ya le enseña todo lo que había, las vacas, los campos, y le dice la hija a su papá: oyes, papá, ¿todo lo que veo ahí es ganado? No, hija, he robado. Ay, muy chistoso, ¿eh? A ver, resulta que era un juicio y que tenían al acusado ahí sentado en la silla y ya el señor fiscal le empieza a decir al juez: miren al acusado ahí sentado, con su mirada toda torva, su frente estrecha, sus ojos hundidos, con esa apariencia siniestra. Y el acusado en eso interrumpe: ¿qué? ¿Lo van a juzgar por feo o por ladrón? No era feo. Pues está una pareja de recién casados y pues con el dinero que les ponen en aquel baile del vals, pues juntan el dinerito y se van allá a aquella tienda. Deciden comprar un jacuzzi pues para aquellas cosas del amor. Entonces llegan y de repente le dicen al gerente: ¿qué se les ofrece? Les dice el gerente y dice: no, pues venimos a comprar un jacuzzi. No, pues mira, aquí tengo este jacuzzi que tiene burbujas, hidromasaje, de primera calidad, cedro, todo. ¿Y qué precio tiene? Pues sale 35,000 pesos. ¿Qué? ¿35,000 pesos? O sea, a los ojos se les pusieron saltones. Dijo, no señor, pues algo más baratito. Bueno, pues por acá tengo este jacuzzi, este otro, es la mitad del tamaño, también tiene hidromasaje, pero pues el material es un poquito más corrientucho. ¿Cuánto vale? Le dice a las personas. No, pues este le sale en 25,000. ¿Qué? ¿25,000? No, pues no manche, pues eso no nos alcanza. Dice, pues a ver, le dice el gerente, ¿de cuánto es su presupuesto? No, pues de unos 10,000 pesos. Por mendigos, 10,000 pesos. Pues ahí tengo esa tinucha que está ahí en la esquina, ¿verdad? Y dice, esta, pues 10,000 pesos, pues ahí sus burbujitas más o menos saca y todo. Entonces dice, bueno, dice, ¿cuándo nos la manda? No, pues ¿en qué color la quiere? No, pues en azul. Pues esa está lista en 15 días, profesor. En 15 días le mandamos la tina a su casa. Pues ya ahí la pagan los 10,000 pesos y se van a la casa. Pues pasa una semana y de repente pasan los 15 días y nada, que llega la tina. Y pues por fin deciden hablar a la tienda. Entonces hablan para reclamar y dicen, oiga señorita, no es justo. Fuimos a comprar una tina y ya pasaron 15 días y nada, que llega la tina. Y dice, oiga señor, pues cómo, a ver, mire, ¿sabe qué? Para hacer el reclamo tiene que hablar a la ciudad de Monterrey, pero por medio de un telégrafo. Entonces, pues ahí van las señoras, cuelgan y empiezan a escribir, hola, soy la señorita fulanita de tal, estoy hablando para reclamar que no, desde hace 15 días quedaron de entregar mi tina y no me la han entregado, así que quiero que me regresen mi dinero, que me manden mi tina. Ya cuando ya va a mandar el telégrafo, de repente pues le cobran 5,000 pesos por aquel telégrafo. Y luego, pues ¿por qué tan caro? Y le dice la contestadora, no, lo que pasa es que por letra cobramos 35 pesos. ¿Cómo que 35 pesos? ¿Sabe qué? Borre todo, todo, todo, y nada más deje una I y un signo de interrogación. Y pues así mandan aquel telégrafo, ¿verdad? Y le dicen que en 5 días iba a tener respuesta o la tiene en su casa. Pues nada, pues pasan los otros 5 días y vuelve a hablar bien enojada. Oiga señorita, ¿ya es que es una burla para mí o qué? Resulta que en 15 días me quedaron de mandar mi tina, no me mandan nada y me dicen que hago un telégrafo, ahí ando haciendo el mendigo telégrafo y nada, que me mandan la tina. Pues ahora, ¿qué está pasando? Oiga señora, disculpe, lo que pasa es que no hemos logrado entender pues todavía su telégrafo. Oiga señorita, ¿cómo que no ha logrado entender mi telégrafo? Si estaba más que claro, tenía una I y decía I latina. A ver, para los que no entendieron, es porque era una I latina. Por eso tenía el signo de interrogación y era I latina. Bueno, esperamos que estos super chistes, pues ahora sí les hayan causado algo de gracia, ¿no, David? Porque como para ti, ¿qué tal estuvieron? Sí, a mí todavía me duele el pecho de tanto reírme por ahí en la mayoría de los chistes. Pues uno que otro más estaba medio inocentón, pero pues también vuélvanlo a escuchar y en la segunda ya les da risa. Así es, esperamos pues haya sido de su agrado. Y ahora sí, David, damos entrada a ¿qué sección? Vamos a comenzar con la sección de consejos prácticos. Y el primer consejo es para cuidar nuestros muebles lacados, ya que pues los muebles lacados siempre están de moda, porque pues se integran en cualquier lugar para la decoración, y mantenerlos limpios, impecables. Nunca se debe de utilizar productos abrasivos, ya que estos pues pueden dañar, deteriorar la laca. Así es. Entonces cada cierto tiempo tenemos que hacerles una limpieza a fondo de ese mueble en cuestión. Y lo mejor es utilizar una gamuza empapada de leche caliente. Antes de que esté a punto de hervir, le tallamos con la gamuza con leche caliente, dejamos que se seque, y cuando se seque pues le tallamos con otra gamuza pero seca, y van a ver qué brillo van a adquirir nuestros muebles. Cristales impecables. Si quieres que los cristales de tu casa luzcan siempre perfectos, puedes elaborar tu propio limpiacristales. Frota una papa cortada por la mitad al cristal. Cuando esté totalmente seco, pasa un paño para sacar el brillo. Y pues sí, yo creo que así van a quedar nuestros cristales totalmente limpios, y pues con esos consejos caseros que están al alcance de todos, como este por ejemplo, que generalmente en la cocina puede surgir por ahí un mal olor por la comida, no sé. Ah, yo pensé que por el que estaba cocinando. No, ¿cómo crees? Es por la comida, así le ponemos, bueno, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, vamos a poner unas cáscaras de naranja en nuestro horno cuando todavía esté caliente, y lo vamos a dejar emparejadito, semiabierto, y van a ver qué aroma tan delicioso va a tener nuestra cocina. otro consejo más, que pues no tiene que ver con la cocina, pero para todos ustedes que duran varias horas o varios minutos en la computadora o en alguna pantalla o monitor, es recomendable cerrar sus párpados 30 segundos para que descansen y se lubriquen un poco sus ojos, y después empezar a parpadear lentamente y van a ver qué diferencia van a sentir en sus ojos. Ahorita que dices eso de la computadora, fíjate que es también un buen consejo práctico y muy recomendable por varios científicos e investigadores, que dicen que la computadora o la televisión genera ciertas ondas, las cuales nos afectan directamente. Y dicen que si queremos prevenir cualquier daño que pueda producirnos esto, comprar un cactus. Ahorita aquí, bueno, por la localidad donde vivimos, se encuentran vendiendo, no salen tan caros. Dicen que ponerlo a un ladito ya está del monitor o en la tele, y esto completamente absorbe todas esas ondas y nada que nos hace daño. Fíjate que algo tan simple, y algo tal vez tan picudo como es el cactus, nos puede ayudar. Sí, pues aquí quedaron estos consejos prácticos, que la verdad están cortitos, pero son muy útiles tanto para el hogar como para el uso que deseemos diariamente. Y pues después de escuchar estos sensacionales consejos prácticos, nos ilustraremos ahora con la sección de datos curiosos de la categoría ¿Sabías qué? A ver, esta yo creo que no se la sabían, que las ratas se multiplican tan rápidamente que en un año y medio, o sea, en 18 meses, dos ratas pueden tener 1,000,000 de hijos. ¿Qué tal, Para esos que les gustan las familias grandes y que creen en la reencarnación, pues para la otra piden reencarnar en una rata. Y así se hacen de un familión. No se crean, es broma. Otro dato curioso que tal vez no sabían es que los cocodrilos pueden sobrevivir comiendo solamente una vez al año. ¿Qué tal, Qué dieta tan recortada de los cocodrilos. Pero pues yo creo que es una ventaja para ellos, ¿verdad? Ya se imaginarán. Y otra similar que tal vez no sabían es que los koalas pueden vivir toda su vida sin tomar agua. ¿Qué tal, Pues yo conozco varias personas que viven su vida sin tomar agua, pero esa coquita que no la dejan y la sustituyen como agua de uso, no se creen. ¿Sabías que Las Vegas es el punto más luminoso desde el universo? Pues ahí está otro dato curioso. Y otro dato curioso es que el graznido de un pato, o sea el cuac cuac, no hace eco y todavía no se demuestra por qué. Qué misterioso, ¿verdad? Y otro pequeño dato que tal vez no sabían es que los mosquitos tienen dientes. Bueno, siempre se aprende algo nuevo. Y otra cosa súper curiosa es que el encendedor fue inventado antes que los cerillos. ¿Quién se iba a imaginar, verdad? Cómo se ve una tecnología más avanzada y ser inventada que otra más rudimentaria. Bueno, pues otro dato curioso también es que generalmente los diestros, o los que escribimos con la mano derecha, viven en promedio 9 años más que un zurdo. Bueno, sin comentarios. Otro dato muy súper interesante que tal vez no sabían es que la compañía American Airlines ahorró $40,000 en 1987 con solo eliminar una sola aceituna de cada ensalada que servía en primera clase. En ese espléndido año de 1987 se ahorró todos esos miles de dólares con solo una aceituna. Para que vean cómo los detalles pequeños acumulados pueden formar grandes resultados. Algo muy curioso que tal vez no dábamos por hecho también es que en el territorio de África solo el 28% es salvaje, cuando en cambio en nuestro territorio de Norteamérica el 38% es salvaje. ¿Qué tal, En esa no se la esperaban, ¿verdad? A ver, ahí les va otra de animales. ¿Sabían que la cucaracha puede vivir 9 días sin su cabeza? Qué curioso, ¿verdad? Por supuesto, esto sin antes morir de hambre. Y ahí les va otra de animales. ¿Sabían que los caballos y las ratas no pueden vomitar? Yo me imagino que de ahí que son tan efectivos esos venenos para ratas, porque pues todo lo absorbe su organismo el veneno, ya que no lo vomitan. Y pues estos fueron todos los datos curiosos de la sección ¿Sabías qué? Que tal vez muchos de ustedes no conocían. Esperamos que les sirva para que, como lo dijiste Laura la vez pasada, sorprendan a sus amigos, a su novia, a sus familiares, a sus compañeros, a sus conocidos, con estos datos súper curiosos que la verdad que sí asombran y que pues yo la verdad no conocía la mayoría de ellos. Muy muy muy interesantes, y continuemos con la siguiente parte, Laura. Y ahora sí, David, ha llegado el momento culminante y esperado por todas las personas que nos están escuchando. Sí, todas esas personas que están esperando ansiosamente, participantes, escuchar su chiste, van a escuchar cuáles fueron los cuatro finalistas, los cuatro afortunados que van a competir para estar en el fabuloso Salón de la Fama. Ay, eso me suena, o sea, suena súper, súper genial. Y pues más que nada la divertida que nos vamos a dar escuchando esos selectos chistes, ¿verdad, Laura? Así es, y la verdad pues vamos dando entrada, ¿no? ¿O qué? ¿O le hacemos más de emoción? No, pues vamos a dar inicio con el primer participante. Bueno, entonces el primer participante se hace llamar Eduardo y los dejamos con su chiste. ¡Oh! A ver, adelante, para Eduardo. animarlo. Sí, que se anime, ahí va. Hola, soy Eduardo. Esta era una vez Jesucristo, en el siglo XXI, iba acá en su motocicleta bien pintada, en una chaqueta negra, acá con su casco de protección. Iba todo. Y de repente, ¡chin!, que ve pasar un niño, que le afrena, se le colió. Bien machín se le colió. Se estampó contra un poste, todo sangrado quedó Jesucristo, chin. Y ya en unos minutos ya estaba lleno de gente, estúpido de gentes. Bueno, entonces, ¿qué dicen? ¿Qué le pasó a Jesucristo? ¿Qué le pasó? Es que se estampó contra un poste, fue un accidente, dice uno. Háblenle a la Cruz Roja. Y de repente dice Jesucristo, no, a la Cruz Roja no, ya estoy bien. Cuando escuchó la palabra cruz, ¿qué? Uy, luego que se levanta. Sí, ya. Yo pienso que todos la entendieron, ¿verdad? Yo creo que sí. Si no, pues existe el botón regresar. Así es. Y entonces ese es el chiste número uno. Y vamos a dar entrada al chiste número dos de una señorita que nos hace llegar este chiste, que se llama Alejandra. Alias Tiffy. Así que adelante con el chiste de Alejandra. ¿Por qué la escoba es feliz? No, pues yo no sé, ¿tú sabes, Laura, por qué la escoba es feliz? A ver, ¿por qué es? Porque su novio es recogedor. Ay, David, mientras no digas que tú quieres un novio como es. Ay, para, ha de haber muchas escobas, yo creo, por ahí. Hay muchas escobas por ahí. La verdad que también, excelente chiste. Y este fue el chiste número... 2. La participante del chiste número 2. Ella fue Tiffy. Muchas felicidades y mucha suerte. Y vamos a proseguir con el chiste número 3, cuya participante se hace llamar Dorita. ¡Bravo, Dorita! ¡Adelante con Dorita! Vamos a escucharlo. ¿Sabes por qué el jinete sin cabeza no tiene amigos? ¿Por qué? Porque no tiene face. Ay, pues mucha gente va a coincidir que nosotros nos hemos convertido en jinetes. Yo creo que hay personas que están escuchando esto y que saben por qué somos los jinetes ahorita, ¿o no, David? Sí, yo creo que sí, pues está por demás darle la explicación. Pero yo digo que, ¿sabes qué? Que un saludo para Juan Pablo. Sí, pues dejaron muchos jinetes sin cabeza. Así es. Y este fue el chiste número... 3. Y seguimos con el chiste número 4 y el último. Y está subido a nombre de... Abraham. El cuarto participante se hace llamar Abraham y vamos a escuchar su chiste. Y un fuerte aplauso, vamos. ¿Qué te pasa si te pega un celular en la cabeza? De Nokia. Ay, no, la verdad que... Qué buenos chistes, la mera verdad, que nos mandaron todas las personas, y muchas felicidades, Abraham, por este chiste. Te lo juro que yo cuando estábamos checando eso de los chistes que nos habían mandado. La verdad que, o sea, tan cortito y a lo mejor algunas personas, o sea, yo sé que nos arrancó una buena carcajada. Sí. Así que un fuerte aplauso a estos cuatro participantes que están en la terna de ser los ganadores y pasar al Salón de la Fama. Así que ahorita David les va a dar a conocer cuál va a ser la forma de ustedes poder apoyar al chiste que más les haya gustado. Sí, pues como ya escuchamos, pues todos los chistes están muy buenos. La competencia yo creo que va a estar muy reñida. Pero muy reñida. Y la forma de apoyar al chiste o al concursante que más les haya agradado va a ser mediante una encuesta. Una encuesta que pueden encontrar desde este momento en la página de .mx, el podcast. Y pues como estamos en el episodio número 3, va a estar en la parte del episodio número 3, ahí abajito, donde ustedes podrán votar por su participante favorito. Y pues como es lógico, el que tenga más votos va a ganar y en el episodio número 4 pasará al Salón de la Fama. De la Fama, eso súper, súper, súper fenomenal. Ya empecé a hablar como el chiste que yo conté, el chiste del tartamudo. Así que adelante, por favor, todas las personas que nos están escuchando y la verdad apoyen a cada uno de estos comediantes en potencia. Sí. Y sí. Este... Y pues ya yo creo que ya cada uno al escuchar ya va a tener sus fans o seguidores, cada uno de estos cuatro concursantes, competidores, participantes. Ay, no, oye, como una que se llama Adela. Adela, así nada más déjame. Adelita. Bueno, entonces ustedes van a votar por el que más les guste y pues yo creo que también los participantes van a alentar a toda su porra para que los apoye diariamente en este concurso, en este que es el primer concurso de chistes en el episodio número 3 de .mx, el podcast. Pues la verdad fue una sensación y una alegría total estos chistes. Así que sí. Pues ha llegado el momento pues de despedirnos, David. La verdad que la verdad que hasta me da melancolía. La verdad que este podcast me encantó, este podcast, tercer episodio, y espero que al igual a todas las personas que nos están escuchando, pues piensen lo mismo. Sí, este podcast se me hizo muy agradable, muy ameno, me la pasé muy bien grabando contigo, Laura, y... Al igual gracias. Yo contigo. Y pues antes de despedirnos, vamos a recordarles nuestra dirección de correo electrónico, la cual es .mxelpodcast@hotmail.com, donde aceptamos sus dudas, quejas, sugerencias, etcétera, etcétera, y que fue a donde se estuvieron enviando esos fabulosos chistes, donde estuvimos recibiéndolos. Y pues también recordarles la página de este podcast, ¿cuál es, Laura? www.mx.tk. Y volvemos a hacer referencia en este nuevo episodio del podcast, que es www, luego el signo punto, la palabra punto mx, el signo punto tk de kilo. Y ahí podrán seguirnos y escuchar estos fabulosos podcasts que sé que día con día, o más bien quincena con quincena, van a ir mejorando cada vez más. Sí, así es, esperamos que este haya sido mucho mejor, que se les haya hecho mejor, y así iremos mejorando en cada episodio. Y pues también ahí mismo en la página de .mx dejar sus comentarios también y darle, pulsar el botón me gusta. Me gusta. Que hubo muchísimos me gusta en el episodio número 2 y esperamos superarlos en el episodio número 3. También que le pulsen a me gusta en la página de Facebook. Y nos recomienden con todos sus amigos, ¿verdad, Laura? Así, eso estaría súper genial. Si les gusta, recomiéndenselo a sus amigos. Y si no les gusta, pues a sus enemigos. Ándale. ¿Verdad, muy sí bien. O no? ¿Verdad? Así, para que le hagan y nos hagan más promoción. Que pues por eso lo estamos haciendo. Aparte de que nos divertimos, ¿verdad? Para que ustedes lo escuchen y que sea de su agrado. Y pues, ¿qué más nos pueden ayudar que recomendándolo? Así es. Y recuerden que yo siempre les deseo lo mejor. Fue un gusto y un placer estar con ustedes. Y más que nada aquí con la presencia de David. Y ojalá que pues este podcast se vuelva el favorito. Adiós, David, fue un gusto estar contigo. Adiós, Laura, muchas gracias. También fue un gustazo estar aquí a tu lado compartiendo micrófonos, grabando. Y pues esperamos también que haya sido del agrado de todos. Les mandamos, Laurita y yo, un muy fuerte abrazo a todos ustedes, queridos oyentes, que hacen posible el éxito de este que es .mx, el podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Laura, por deleitarnos con esa sensacional y cautivadora voz. Y nos escuchamos en el que será el episodio número 4 de Punto MX, el podcast. Nos despedimos y hasta la próxima.